¿Qué onda, DJ Plaga? Tírame la pista, perro, que voy a poner a perrear a todas las nenas. Se hace la santa pero es terrible gata, toma un trago y hasta abajo se arrebata, en el perreo la guacha se redestaca, cuando mueves la cola mato a la plata, turra, dale mami hasta abajo móveme la burra, en el barrio se comenta que vos sos returra, dale mami hasta abajo móveme la burra, alta burra, tiene la turra, dale mami hasta abajo móveme la burra, en el barrio se comenta que vos sos returra, dale mami hasta abajo móveme la burra, alta burra, tiene la turra. Puse a perrear a todas las gatas, no soy el tirri pero vamos a darle al tiki taca, con esa cola entre todas ella se destaca, no le hablen de amor porque ni ahí que se rescata, sin compromiso ella le da, como daddy rompe y como daddy rompe, la disco es la más deseada y no tiene compe, como daddy rompe y como daddy rompe, la disco es la más deseada y no tiene compe, turra, dale mami hasta abajo móveme la burra, en el barrio se comenta que vos sos returra, dale mami hasta abajo móveme la burra, alta burra, tiene la turra, dale mami hasta abajo, móveme la burra, en el barrio se comenta que vos sos returra, dale mami hasta abajo, móveme la burra, alta burra, tiene la turra. El chisito de las locas que le queda recheto, activó el de la bici y rebotó el concheto, dale turra, movelo, vos sabés cómo es esto, con un culo pa' dos tanga, está partiendo en el gueto, toma, toma, toma y se entona, cuando le da el perreo hasta abajo ya se descontrola, toma, toma, toma y se entona, cuando le da el perreo hasta abajo ya se descontrola, le da el chandón, le da el tequila, con las amigas está zarpada en atrevida, el guacho es un bobo porque la descuida, y mientras duerme la nena se va de gira, burra, dale mami hasta abajo, móveme la burra, en el barrio se comenta que vos sos returra, dale mami hasta abajo, móveme la burra, alta burra, tiene la turra. Ey, LRJ, pa, zona sur a